Thank you. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos, sea verano, no importa, aquí procuramos estar y poner un poquito de música jazz para finalizar la semana. Vamos a hacer un programa esta noche muy especial, un poco en continuación al de la semana pasada. Nos soltamos toda una novedad discográfica y vamos ahora a hacer lo propio con una novedad no tan novedosa, pero bueno, que en su momento pues aquí intentamos hacerla público y tuvimos nuestros pequeños problemas. Y me estoy refiriendo pues a una novedad que también fue un momento histórico y que también sorprendió mucho que unas grabaciones en estudio de todo un señor estrellón vieran la luz tantísimo tiempo después. También pasaron muchos años hasta que hace un par aparecieron unas grabaciones de nada menos que el señor John Coltrane en estudio con su cuarteto clásico tremendo, no se conocían. Y claro, pues fue todo un acontecimiento que aquí intentamos compartirlo con todos vosotros. Y bueno, fue algo terrible porque tuvimos bastantes problemas técnicos en aquella temporada, parece ser. Y los dos programas pues se hicieron a hacer puñetas a mitad programa. Tuvimos un apagón, creo recordar. También creo que coincidió con estos cambios de hora y se adelantaba y entonces, no sé, a mitad programa, yo qué sé, el ordenador saltó la continuidad, no sé, unas historias tremendas y ya, bueno, pues desistimos y vamos a intentarlo por tercera vez, a ver si a la tercera va la vencida y más que nada, pues, por tenerlo también ahí en el ciberespacio, en podcast y tener, pues eso, una novedad que también pues por aquí ofrecimos en su momento y que bueno, pues simplemente han pasado 2 años. Yo creo que igual aún sigue estando por ahí en la caja de novedades, en la sección de jazz, apartado de puretas, tradiciones y demás. Pues John Coltrane, sí, hace un par de años sacó el disco Both Directions at Once, The Lost Album. Vamos a hablar esta noche de él, a ver si no pasa ninguna desgracia. Y además de destriparlo, pues para que os hagáis una idea si no lo conocéis, pues también disfrutar un poco pues de la época en la que se grabó, pues el año 63, con un pedazo de musicazo como el señor John Coltrane. Disfrutaremos pues de su música en aquellos años y bueno, pues vamos a comenzar con uno de esos temas que aparecieron en este disco, que apareció muchísimo tiempo después. Hablaremos de las circunstancias y también, pues bueno, hay su historia detrás. Hay grabaciones que realmente sí que son, en cuanto a temas, composiciones, pues que no se conocían. Son 2 o 3. Veremos que otros temas pues sí que se recogieron en otros discos. O sea que tampoco es una super mega novedad, como ocurría con el disco este de Art Blakey. Pero vamos, también tiene su valor super mega histórico y claro que lo vamos a compartir. Y vamos a comenzar pues con un, bueno, pues con un plato fuerte, que es pues eso, con un super inédito de verdad, y es tan inédito y tan especial que no tiene ni título. Esto es un untitled original, vemos que hay otro más, este en concreto es el 11383. Vamos a tirar de tomas primeras y bueno, pues esto es una grabación, ya digo, en estudio, concretamente fue un 6 de marzo de 1963. Veremos que esa fecha, el 6 de marzo, es muy peligrosa. Creo que aquí hicimos bastantes coñas en su momento con ella. Para los amigos de Radio Almaina, pues que sepáis que aquí pues el 5 de marzo, la 5 marzada, pues es una fiesta popular, pues en la cual pues bueno, pues la gente bebe y baila y esas cosas. Y el 6, pues bueno, los hígados están retorcidos, los cerebros pues hechos corcho. Y bueno, hacíamos coñas. El 6 de marzo de 1963. Era, vamos, una fecha maravillosa de John Coltrane. Hablaremos de ella. Vamos con este Untitled Original. Aquí saxo soprano es el que toca el grandísimo John Coltrane. Es un tema, pues eso, perfilado en estudio, que podía haber pues encajado en cualquiera de los discos que iba publicando en aquellos años. Y que, bueno, pues quedó, ya veremos, olvidado y que no ha visto la luz hasta hace nada, un par de años. Así que vamos con este Untitled, con su cuarteto, pues eso, mega clásico, es decir, McCoy Tyner al piano. Está Jimmy Garrison con trabajo, que además aquí se luce con el, ya veremos, con el arco. Y el grandísimo Elvin Jones. Venga, vamos con este Untitled Original 11383. Y con esto comenzamos nuestro programa dedicado a John Coltrane y a su disco inédito hasta hace 4 días. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Antitel Original 11383, la toma 1. Y nada, antes de ponerme a hablar sobre qué ocurrió pues con esas cintas, esas grabaciones, por qué no se hicieron públicas hasta tantísimo tiempo después, también antes de pues hablar un poco de aquella época, recordemos 1963, una fecha importante para John Coltrane. Ya está sentado ahí en el sello Impulse. Es un tiempo en el que, en esas fechas, pues apenas pisa mucho el estudio, la verdad. Busca una música pues cada vez menos convencional. Para agradar a la compañía, pues saca unos discos pues de baladas, uno muy agradable con Duke Ellington, quizás pongamos algo, también Johnny Hartman, así pues de baladas y con voz. De hecho, ese disco lo grabó un día después de lo que estamos ahora mismo escuchando. O sea, son esas mismas fechas. Y estaba un tanto tanteando el terreno para, en un futuro no muy lejano, proponer pues nuevas cosas que, bueno, iban a causar sensación y mucha controversia. La Lo Supreme y todo esto. Vamos a escuchar otro tema también Antitel, sin título, original, y que, bueno, pues no encontró tampoco hueco en ninguno de estos discos que luego fue editando, y que, bueno, es realmente de esas grandes novedades. Así que vamos a disfrutar de este Antitel original. En esta ocasión es el 11386. Esto también es una primera toma. Así que vamos con John Coltrane y un tema así inédito. Toma ya. Thank you. Pues ahí estaba el Untitled Original Number 11386, toma one. música inédita hasta hace bien poco del señor John Coltrane y su cuarteto mega clásico de estas grabaciones de 1963 y que aquí vamos a estar escuchando y disfrutando. Antes de contaros un poco la historia que sucedió pues con las cintas originales, vamos a escuchar otro tema más que bueno, no es exactamente un tema, vamos a decir, inédito, una cosa así como muy rara, pero igual nos da un poco de pistas para hacernos una idea, a ver qué pasó realmente ese 6 de marzo en el estudio. Parece que estos temas estaban muy bien perfilados, son inéditos, pero vamos, podrían haber encajado perfectamente en otros discos. Quedaron ahí un tanto en barbecho y también nos encontramos con temas que pues parecen que estaban como por hacer o por perfilar, digamos, que estaban como aún trabajando, mirando, y que después, pues claro, aparecieron mucho mejor grabados y desarrollados en discos posteriores. Vamos a un ejemplo. No es un tema de John Coltrane, no es una composición suya, pero es un tema muy curioso. Es el Nature Boy, que posteriormente pues regrabaría y apareció en el, si no recuerdo mal, en el Chin Chin Cherry un tiempo después. Pero aquí vamos a escuchar la versión que, bueno, pues registran aquí en estudio, y vamos a ver que no hay piano. No sabemos si a lo mejor McCoy Tyner pues o no la conocía o no sé, habían decidido no emplearlo, pero vamos, está como que suena como a tanteo, ¿no? Digamos que efectivamente suena como más definitiva la que todos conocemos. Pero vamos a escuchar la versión que hace de este tema, Nature Boy, un tema así muy clásico, un estándar, que además, bueno, pues tiene su historia, me gusta contarla, porque desde luego el compositor es todo un personaje, no solo en el mundo de la música, que bueno, pues con este tema pues ya alcanzó gran éxito. El Nat King Cole pues hizo una versión que fue muy popular, tiene letra y bueno, el autor, que es el señor Eden Abed, es un personaje porque vamos, fue uno de los super primerísimos, vamos a llamar hippies, porque vamos, este tío pues era vegetariano, estaba así muy metido en la mística y en la espiritualidad venida de Oriente, y bueno, pues tenía incluso pues una comunidad de gente así que vivían pues ahí por el monte prácticamente, creo yo, predicando pues la vida natural, y se hacían llamar los Nature Boys, en referencia, claro, a esta canción, que ya digo, pues fue un super mega éxito en su momento, y bueno, pues para muchos hippies pues fue todo un ejemplo, ¿no?, a seguir. Estamos hablando de un tío que llevaba este estilo de vida hippie, digamos, en los años 40, o sea que fijaros. La canción pues bueno, tiene infinidad de versiones, y vamos a escuchar la que hace John Coltrane para esta sesión discográfica, y vamos a ver el resultado. Ya digo, aquí sin piano, y vamos a escuchar a John Coltrane haciendo este Nature Boy del genial Eden Abed. Bueno, pues ahí estaba la versión, primera versión que hizo John Coltrane de este Nature Boy en esta sesión de marzo, del 6 de marzo de 1963. Y que, bueno, pues no, esto no apareció en registro físico para que la humanidad lo conociese hasta hace un par de años, para Impulse Records. Y ya digo, esto lleva por título Both Directions at Once, y luego así con el subtítulo The Lost Album, para recalcar pues eso, que es un álbum perdido. Y antes de repasar, a ver si me acuerdo pues de la historia de las cintas, vamos a escuchar algo que registró pues nada, al día siguiente, y lo hace pues acompañado de señor Johnny Hartman. Aquí teníamos nuestra teoría. Hemos visto pues que no era una sesión pues para registrar un disco quizás muy pensado. Eran grabaciones pues a lo mejor de temas que tenía por ahí en la recámara y cosas que estaba pues mirando. Y quizás pues no sé yo si Johnny Hartman pues le daría calabazas. Ya digo que el 6 de marzo es muy peligroso y a lo mejor pues la 5 marzada pues Johnny Hartman se acercaría al parque tío Jorge y bueno, ya sabéis que Radio Topo pues siempre montáis su tenderete, despacha cervezas y hay siempre buena compañía, y bueno, es el hombre, fácilmente se podría haber liado, y bueno, al día siguiente, todo avergonzado, pues dijo, voy a dar lo máximo, y bueno, pues vamos, hicieron un disco maravilloso, que es el recordado disco de John Coltrane con Johnny Hartman. No hace mucho hicimos además un especial dedicado a Johnny Hartman y bueno, hablamos un poco de estas grabaciones, un poco así más en serio, y bueno, escogimos los temas así más bonitos, creo yo, y vamos a escuchar un tema también muy chulo que también habla así del amor. Nature Boy pues tiene letra, no la hemos escuchado, pero también es así un tanto hipiosa, ya digo, del señor Eden Abed, que bueno, pues cuenta la historia de un mozo, ¿no? Pues que decide ver mundo, ir de aquí para allá, pues para adquirir sabiduría y bueno, pues aprender que lo más bonito del mundo es el amor. Bueno, pues vamos a escuchar un estándar ahora con Johnny Hartman cantando, esa magnífica voz. Es el disco, el único disco pues de John Coltrane pues con un cantante. Y fue pues Johnny Hartman un día después, y vamos con este They Say It's Wonderful, dicen que es maravilloso enamorarse, no sé yo. They say that falling in love is wonderful, so wonderful, so they say. The thing that's known as romance is wonderful, so wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, It's wonderful, wonderful in every way. So they say. Wonderful, cantaba Johnny Hartman, y acompañando al gran barítono estaba John Coltrane al tenor. Y vamos con un tema que también tiene así su misterio. Aparece en esta sesión misteriosa y es un estándar, un clásico de repertorio de John Coltrane. Es el tema Impressions, que bueno, está basado en el So What del Miles, aprovecha su armonía modal y tal, y es un tema que bueno, todos ya lo conocemos. Quiero decir que no, desde luego no es ninguna novedad. Sí que es una novedad, pues eso, escuchar lo que pretendía hacer John Coltrane en estudio. Y es un tema que yo pensaba que había registrado en directo, que es el tema que todos conocemos en aquellas fechas, pero creo que es bastante anterior, que es del año 61 por ahí. Y bueno, pues aparece en el disco Impressions, que son grabaciones ahí en el Village Vanguard. Escucharemos temas suyos en directo, digamos que interpretaba canciones de esas que aparecen en estas sesiones y que bueno, pues tampoco son así tan están inéditas, tampoco nos descubren nada esencial de John Coltrane, pero vamos, sí que es un capítulo, una historia que, vamos, ha estado a punto de perderse. Y es momento quizás también pues hablar del misterio, ¿no? De qué ocurrió exactamente. Parece ser que estas grabaciones han visto la luz debido a que falleció su viuda, creo que es la Juanita, la que tenía los derechos, pues parece a ser su familia. Y bueno, pues esa ha sido ahora cuando pues la han debido de vender, esa cinta, esas grabaciones a los de Impulse, y bueno, pues las han publicado. En un primer momento, simplemente la grabación, bueno, yo creo que era simplemente como una demo, así, vamos a decir, seria, de John Coltrane. Y parece ser que había dos ejemplares, uno de ellos pues se lo quedó John Coltrane, que es la que ha aparecido. Lo tenía por ahí guardado por su casa, y esta señora por ahí lo tenía guardadico hasta ahora. Lo más relevante, lo que da que pensar, es que la compañía tenía su propia copia y bueno, estuvo guardando polvo en los archivos. Veremos que pues en una de estas mudanzas, para hacer sitio, pues decidieron prescindir de material que no consideraban interesante. Por lo visto, esto era uno de esos materiales que podían prescindir, parece ser, y bueno, se destruyó aquello. Veremos que alguna de estas cosas sí que llegó a ver la luz, pero vamos, se daba totalmente por perdido todo lo que estamos escuchando. Vamos, no se sabía si esa cinta doméstica de John Coltrane, pues, qué sé yo, se conservaría o no. Pues parece ser que sí. Ese es el origen del disco este perdido, que bueno, pues se han intentado juntar las mejores tomas, porque bueno, pues también hay una edición súper de mega lux. Aquí, como somos muy fans, íbamos bien de pasta en su momento, nos hicimos la versión esta con doble CD, con temas así alternativos, como hemos dicho, de poner primeras tomas y para fardar de edición deluxe. Pues vamos al CD2 y vamos a escuchar el Impressions que pretendía grabar John Coltrane en estudio, que ya digo, es tampoco aportar así nada nuevo. Más es un tema que, bueno, yo creo que palidece bastante, evidentemente, con las versiones que realizaba en directo, así con más brillo y con más chispa y, bueno, con un tempo más animado. Pero tiene su interés histórico, ¿verdad? Así que venga, vamos con este Impressions de John Coltrane. Ese tema no es precisamente inédito, pero bueno, es una forma de ver qué estaba haciendo John Coltrane en aquellas fechas. Impressions. We'll be right back. Versión que hacía John Coltrane de su Impressions en estudio, en esa sesión perdida hasta de 4 días de marzo del 63. Y bueno, esto empalidece, creo yo, un poco, claro, con la pedazo de versión, no más de un cuarto de hora, creo yo, ahí en el Village Vanguard en vivo y en directo, y además ahí estaba acompañado con el Dolphy. Pero bueno, esta versión muy interesante, ya veis. Y vamos ahora a escuchar a John Coltrane en vivo y en directo. En aquellos años tocaba en el Birland, como sucedía la semana pasada con nuestro amigo Art Blakey, que era un asiduo del Birland. Pues poco tiempo después, en el 63, pues también por allí John Coltrane pues trabajaba bastante. Y vamos a escuchar un tema así con fuego. Y que, vamos, es uno de mis temas favoritos. Es una versión que hace del grandísimo Mongo Santa María. Ahí en el Birland, en vivo y en directo, en ese año 1963. Vamos a escuchar este inmortal Afro Blue en vivo y en directo. Aquí John Coltrane sí que suelta chispas. Esto es Afro Blue. Thank you. apoteósica la versión de este Afro Blue de John Coltrane en vivo y en directo en el Birland. Y esto es un disco que yo tengo una copia en CD y el último tema, que es un bonus track, pues aparece un tema llamado Bilia. Esta reedición que tengo yo en compactismo maja, no sé, será una edición de esta de los años 90 o 2000. Y bueno, pues ya aparece un tema que es uno de esos que aparecen en este nuevo disco, entre comillas, y veremos que alguno más han encontrado por ahí. Esto es no parar. Y el tema de Bilia, que digo, se conocía y que yo creo que da un poco que pensar, porque, claro, se conocía porque sí que lo debieron de utilizar para una especie de sampler, que es esos discos así promocionales, estas casas discográficas, pues que ponen tres o cuatro artistas y, bueno, pues intentan ahí promocionar a los más jóvenes quizás, y meten pues alguna cosa inédita, ¿no?, de algún estrellón, como en este caso pues John Coltrane, que es muy sorprendente que era pues el gran artista, ¿no?, el músico estrella de esta casa discográfica Impulse Records, y que, bueno, pues se deshicieran tan alegremente, ¿no?, de unas grabaciones con el nombre de John Coltrane ahí, ¿no? Parece ser que pues debido a unas mudanzas, pues no sé, utilizaron este tema Bilia, que parecía ser que vieron que tenía título y dijeron, pues el resto pues no las pulimos. Bueno, pues afortunadamente una de las viudas de John Coltrane, Juanita, pues conservó la copia que tenía el propio John Coltrane. Eso da también que pensar sobre la finalidad de esas grabaciones, que supongo yo pues que John Coltrane pues quería un poco escuchar, estaría tanteando el terreno. Vamos a escuchar un claro ejemplo de lo que estaba pues eso pensando. Eran tiempos de cambio, ya con el Giant Steps pues había intentado romper armonías y tonalidades y todo este tipo de cosas, estaba buscando nuevas formas. De hecho, en ese disco, ¿no?, en el Giant Steps, está el tema este Countdown, que empieza con un solo tremendo y el tema hasta el final. Vamos, que empieza por el final. Pero vamos con un tema de lo más curioso, que, bueno, tampoco sé muy bien qué pretendía el hombre, pero yo creo que el título del disco, Both Directions at Once, en ambas direcciones a la vez, es un guiño del tema que vamos a escuchar, que yo creo que también se conocía de alguna grabación así en directo, pero que es de lo más curioso porque este tema, que lleva por título One Up, One Down, un paso arriba y un paso para atrás, parece ser que aquí lo que pretendía John Coltrane en estas rayaduras que tenía, pues era comenzar un tema a mitad de tema. Y entonces ir avanzando, dando un paso adelante, uno atrás, uno adelante y uno atrás. One up, one down, one up, one down. Eso es lo que yo creí entender. Es, pues ya digo, el año 63. Aquí pues ya se había fijado en los nuevos talentos que venían del mundo del free. No había trabajado con Arne Coleman, aunque sí que había recibido una clase. Sí que lo había hecho pues con Don Cherry, con Cecil Taylor, y estaba muy interesado en aprender y en ir evolucionando. Es un músico inquieto que quería pues eso, hacer nuevas cosas. Impulse se tenía locuras, grabaría pues eso, cosas como el Ascension, cosas pues eso, muy cercanas a lo que es el free, discos pues con poco recorrido, digamos, comercial, y que no agradaba pues a todos los oídos, a todos los gustos. Vamos a escuchar este tema, que ya digo, demuestra que John Coltrane estaba pensando en nuevas formas, locas quizás, y vamos a escuchar este One Up, One Down, un pasito adelante y un pasito atrás. We'll be right back. John Coltrane. Estaba ahí buscando nuevas cosas. También por aquellos años colaboraba pues con Archie Shepp y se quedó muy pillado con Albert Ayler y buscaba cada vez más un sonido, yo creo que más la expresividad. También era sus momentos más espirituales quizás. Y bueno, es muy rica la música de John Coltrane en aquellas fechas. Y pues eso, estaba ahí como el hombre explorando. Y estas grabaciones, pues ya digo, se daban, yo creo que ya por perdidas, se conocían. Ya digo que en alguno de estos samplers pues aparecía el tema que vamos a escuchar ahora. Se llama Bilia y en la edición en Compact Disc del directo en el Birland, como pegote, pues ponían un tema en estudio. Que a veces pues bueno, desvirtúa estas cosas, pero bueno, parecía que era lo único que se conservaba de aquella sesión discográfica de John Coltrane. Espero que por lo menos el insensato que luego pues se deshiciera de aquello pues eligiera la mejor versión del tema Bilia, que en alguno de esos samplers creo yo que incluso la incluyeron con el tema con el nombre equivocado, creo. Bueno, eran esas chapuzas que se hacían cuando pues eso, estas empresas, estas compañías pues empiezan a cambiar de dueño y bueno, pues creo que con el logo ABC pues salió esto y ya digo, perdió ya parte del encanto y del cuidado con lo que tenían. Así que bueno, vamos con pues eso, el Bilia, lo único que se pensaba que se había conservado, esto era pues de lo inédito, lo único que se creía conservar. Vamos con el Bilia, John Coltrane. estaba el Bilia. Era John Coltrane en 1963. Estamos repasando el disco que, bueno, supuso una novedad hace un par de años, ese Both Directions at Once, The Lost Album, el álbum perdido, que, bueno, nos muestra, pues es una sesión en estudio de John Coltrane y su cuarteto, vamos, el momento mágico, y que, vamos, es todo un acontecimiento aquí a celebrar, claro que sí. Así que vamos a escuchar un tema, pues también de estos súper inéditos, que ni siquiera luego pues llegó a volver a él, grabando pues en otra sesión o incluso en directo. Vamos con un blues y, bueno, pues le han puesto, como es así, tranquilote y va la cosa despacito, pues le han puesto como nombre Slow Blues. Thank you.

Bueno, pues ahí estaba este Slow Blues, un blues lento, que también formaba parte de esas grabaciones que se creían perdidas del gran John Coltrane de 1963, un año que no se prodigó mucho en estudio. En ese año 63 tampoco colaboró con mucha gente. Tiene alguna cosa con Kenny Burrell. Pero vamos, el gran acontecimiento es un disco que grabó a medias con Duke Ellington. Tenía preparados unos discos para que fueran saliendo, pues, de baladas y estas cosas, para que la gente fuera saciando el apetito de John Coltrane, porque no volvería a publicar disco hasta el año 60 y hasta el año siguiente, hasta el año 64. Estuvo un año sin sacar material nuevo y vamos a escuchar algo de lo que hizo con Duke Ellington, que aunque son unas grabaciones de finales del 62, pues apareció esto en más o menos marzo, abril, febrero, marzo de ese año 63. Vamos a ver el disco que estaba en los escaparates cuando se estaba grabando esa sesión discográfica que se creía perdida. Vamos a escuchar ese disco, ya digo, su gran acontecimiento del año 63. Fue una maravilla juntar a dos grandes como Duke Ellington y John Coltrane. Vamos a escuchar un tema que hizo Duke Ellington para John. No vamos a escuchar el In a Sentimental Mood. Hay más canciones. Es un disco fantástico. Y además de In a Sentimental Mood, pues vamos a escuchar este también temazo, que lleva por título Take the Coltrane, homenaje de Duke Ellington a John Coltrane. Y vamos a escuchar a los dos maestros juntos. Yeah. barra el Coltrane. Era Duke Ellington con John Coltrane y ya nos vamos a tener que ir marchando. Esto fue, ya digo, el gran lanzamiento de John Coltrane en ese año 1963, que estaba trabajando para lo que posteriormente pues sí que dio a conocer y bueno, fue muy rompedor todo. A partir de del Crescent y el Halo Supreme, etcétera, fue publicando una música, pues eso, cada vez más personal y más poderosa. Pero vamos, es todo un documento este disco que hoy hemos tratado de diseccionar un poco, a ver si os gusta o no, y que sepáis un poco lo que os espera. Ya digo, no es música super mega esencial, pero sí que es un capítulo interesante de un John Coltrane, pues eso, en una época muy interesante. Y vamos a ya a despedirnos hasta la próxima semana con algún tema más de este disco, de alguna de estas grabaciones. Básicamente ya lo hemos puesto todo. Y para que veáis que esto es un sin parar, pues oye, no hace ni un año o por ahí, pues se ha vuelto a encontrar por ahí unas grabaciones también de John Coltrane en estudio, y además, pues de poquito después, entre el Crescent y el Halo Supreme, pues parece ser que John Coltrane se juntó con su cuarteto clásico en un estudio de grabación, en el de Roddy Van Gelder, claro, y pues parece ser que para una banda sonora de una película decidieron ahí grabar una serie de canciones. Esto pues ha visto la luz pues hace cosa de un año, ya digo. O sea que esta noche os damos dos novedades por una. Vamos a despedirnos pues con algo de este nuevo disco, que bueno, realmente grabaciones así originales solamente contiene una, que es pues el tema que da nombre al disco y con el cual pues nos vamos a despedir. Es el tema Blue Wall. Y bueno, es una historia un poco así también rara, porque parece ser que, bueno, sí, pretendía pues eso, grabar una banda sonora para una película, y parece ser que no contaban con los derechos de la discográfica. Y bueno, parece ser que el señor que iba a hacer la película, el director, que tiene un nombre impronunciable, vamos, era canadiense, pues bueno, cogió las grabaciones y se debió de pirar para su Canadá. Aquello, pues claro, no se podía publicar por derechos legales y demás. Y supongo yo, pues que ya habrán declinado ya las prohibiciones o como se llamen estas cosas legales. Y bueno, pues el año pasado salió este nuevo disco de John Coltrane. Sí, también en estudio. Así que no sé, parece ser que nos esperan muchas sorpresas aún en el futuro. Este disco, este Blue Wall, incluye muchos temas que son muy conocidos de John Coltrane, pero vamos a despedirnos con el Blue Wall, que bueno, parece ser que sí que es el tema así realmente inédito. Así que con él os dejamos hasta el próximo domingo aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Si nos queréis escuchar en vivo y en directo, también lo podéis hacer a través de nuestra página web en el servicio de streaming. Y bueno, tenemos repeticiones. También os podéis escuchar en Granada, en Radio Almaina. Eso sería los martes. Así que nada, que tengáis un feliz verano, mucha salud y mucho Coltrane. Hasta la vista. Thank you.